Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Rompe el Cerco. Y como deben estar escuchando esta voz hermosa, la cual está saliendo tanto por internet, por el dial, soy yo, claramente, la monita, que está acá hoy en el programa, como todos los jueves, realizando este querido programa de Rompe el Cerco. Ola de calor hoy, ¿no? Estamos ahí con mucho calor sufriendo estos días, con estos cortes de luz que tuvimos, con esta falta de agua. En algún momento nos quedamos sin señal también, ¿no? Un poco de caos en la ciudad, un poco de caos hubo en estos días. También se dice que mañana va a seguir esta ola de calor, a ver cuándo viene el alivio. Pero para que usted pueda pasar una tarde más fresca, tiene que sintonizar la FM Riachuelo, prender el programa Rompe el Cerco y escuchar las noticias del barrio. No estoy sola, hoy me está operando el co-keeper JR, que él, como siempre, me está mirando fijamente, prestando mucha atención mientras él está operando. Y también queremos agradecer a todo el colectivo de la Riachuelo, que sin ellos no se podría generar este gran programa. Les recordamos que nos pueden sintonizar tanto en la página www.fmriachuelo.com como también en Twitter, en Instagram y en Facebook como FMRiachuelo 100.9, y que también realizamos productivos, estos productivos que realizamos de alquiler de sonido, de programas. Si usted quiere ser parte de la FM Riachuelo, se puede comunicar al productivo de la Riachuelo y ver los programas que hacemos y formar parte de esta gran locura y familia hermosa que tenemos acá en la Riachuelo. Y también hacemos alquiler de fotos. Tiene un evento, un 15, un casamiento, un divorcio, que quiere realizar algún tipo de foto, puede hacerlo también en nuestro productivo. Hoy vamos a estar hablando con Emiliano, vecino de La Boca, donde nos va a contar la actividad que se va a realizar mañana en la Plaza Brón, donde se va a dar, no es el inicio de la Semana de la Memoria, pero como tantos años se vienen haciendo esta marcha de las antorchas, que este año va a ser el 21, si no me equivoco, de marzo, este es como el preanuncio de que llega, ¿no? No es ni el inicio de la Semana de la Memoria, pero también da pie a eso, ¿no? Y que empecemos en este año tan complicado a volver a hablar de memoria, verdad y justicia. En el segundo bloque vamos a estar hablando con Abril Acuña, compañera del gimnasio popular Los Pibes, donde nos va a estar contando el nuevo inicio de las clases de boxeos que se dieron este lunes. Eso vamos a tener en el programa de hoy, y claramente una hermosa música que nos va a acompañar toda esta tarde para que usted pueda llevar un poco más ese calor que está haciendo en esta gran ciudad. Empezar de nuevo cada vez.

Y seguimos en otro bloque de Romper el Cerco. Y en esta oportunidad, como estuvimos contando, vamos a hablar con Abril Acuña, que es una compañera del Gimnasio Popular de los Pibes, la cual nos va a contar las nuevas actividades. Están abriendo nuevos turnos, ¿no? Del gimnasio, para que los vecinos y las vecinas del barrio se puedan sumar y sepan que acá en el Movimiento Popular Los Pibes contamos con un gimnasio de boxeo, donde aparte de aprender deporte, también es toda una enseñanza, ¿no? Una enseñanza de compañerismo, de saber que se puede generar contención también ahí, ¿no? Contanos un poco, Abril. Hola, Moni, ¿todo bien? Bueno, voy a hablar yo en nombre de todo el Gimnasio Popular Los Pibes. Sepan que yo no hago boxeo, no soy la profe de boxeo, así que si me mando una cagada técnica, sepan disculpar. Y bueno, sí, así como dice Moni, en el Gimnasio Popular Los Pibes, que funciona hace ya unos años acá en Suárez 421, en una de las sedes del Movimiento Popular Los Pibes, justamente, es un gimnasio popular, como dice el nombre, porque es un gimnasio que está puesto acá por militantes de este movimiento y para los vecinos y vecinas del barrio, así que por eso somos un gimnasio popular y no un gimnasio nada más. Es un gimnasio de boxeo, porque es un espacio que nació como escuelita de boxeo acá en el salón de la FM Riachuelo. Quienes conocen acá físicamente el espacio saben que hay un salón hermoso y enorme acá fuera del estudio, donde por más de 10 años funcionó la escuelita de boxeo, y que bueno, y en la pandemia pudimos recuperar una parte del edificio que antes se usaba para otros emprendimientos, y el movimiento nos hizo la propuesta de pasar de ser solo escuelita de boxeo a un proyecto un poco más ambicioso y más grande, que igual iba por el mismo camino de construir la salud comunitaria y el derecho del acceso al deporte, ¿no? Y a la recreación, este desafío de pasar a ser un gimnasio popular, ¿no? Y bueno, en ese camino estamos hace ya unos años. Seguimos sosteniendo lo que es la escuelita de boxeo, que para nosotros es lo más importante. Todo el resto de cosas que fuimos sumando y que fuimos haciendo, las hacemos para poder seguir sosteniendo esta escuelita de boxeo, que es gratuita. Es para pibes de entre 13 a 17 años, es tres veces por semana, hay turno mañana y turno tarde. ¿Esta semana comenzaron con los turnos de la mañana? Esta semana volvió la escuelita de boxeo, ya marzo, durante enero y febrero tomamos vacaciones. Yo pensé que nunca se había ido porque como veía que estaba la actividad, dije, claro. no cerró, ¿viste? Lo que no frenó nunca son las clases de boxeo recreativo, que son nuestras clases que son para adultos. Donde cobramos una cuota popular. Ahora explico bien cómo es toda la grilla del gimnasio para quien quiera acercarse o anotarse o venir a entrenar. Eso se sostuvo durante todo el verano, porque básicamente es lo que sostiene el gimnasio, o sea, el ingreso que hay, que nos permite sostener gratuita la escuelita de boxeo, es el ingreso que hacemos con las clases de boxeo recreativo. Entonces el boxeo recreativo no paró, siguió todo el verano. También porque hace bien, me parece, ¿no? También sí. que creo que no hay, que es como que no puedes cortar algo que aparte de que lo abonás y es poca la cuota, después Abril lo va a contar, pero que el deporte hace bien. El deporte te genera, no sé cómo se llama, lo estuve averiguando el otro día, hay una célula que genera serotonina, y que está como con la felicidad y te va generando, ¿no? Sí. Y más en estos momentos, ¿no? Que estamos complicados, con 30 problemas, la vida misma, la economía, necesitas siempre tener un espacio de poder aliviar, ¿no? De poder tranquilizarte, y el deporte es una de las cuestiones que genera esto, ¿no? Sí, poder en esa hora sacar tu mente, que se vaya un ratito, y en el deporte después salís aliviado. Yo cada vez que hago deporte me siento una plumita. No puedo ir, no estoy pudiendo ir en los horarios, pero me encanta el boxeo. Igual contá vos más de lo de cómo es la cuota y eso. Claro, no, sí, es tal cual así como decís, el deporte en general hace eso, pero el boxeo tiene la particularidad de que puedes cagar a piñas una bolsa, sí. ¿No? Es una descarga ya a otro nivel, que está muy buena, y por eso los vecinos y vecinas que vienen al recreativo siguieron viniendo durante todo el verano. Y ahora en marzo decidimos que ya arranque de nuevo el año de la escuelita de boxeo. que, repito, es para jóvenes de entre 13 a 17 años. Es los lunes, miércoles y viernes. Hay dos turnos. El turno mañana es lunes, miércoles, viernes de 10:30 a 12 de la mañana. Y el turno tarde es de 4:30 a 6. Nada, están abiertas las inscripciones para ambos sexos, pibas, pibes. Si alguien se quiere venir a escribir, ¿en qué horario? ¿En ese horario tiene que venir? Puede acercarse en ese horario, un ratito antes de que arranquen las clases de la escuelita. Pueden acercarse tipo 4, 4 y cuarto. Ahí ya van a estar los profes esperándolos para hacer la inscripción. Si tienen entre 13 a 17 años, tienen que venir con un adulto responsable, sea quien sea, solamente para el momento de la inscripción y para conocer también a la familia y demás. Y bueno, y ahí ya pueden arrancar, digamos. ¿Y ustedes tienen redes por si alguien lo escuchó y quiere ver? Les cuento también que este boxeo cuenta con un ring, que claro, no es pequeña cosa, ¿eh? Pequeño detalle. Uno de los pocos gimnasios, una de las pocas escuelas de boxeo del barrio que tiene ring. Creo que hay 3, 4 ring con toda la furia en todo el barrio. Y este gimnasio popular tiene uno construido con las manos de los propios compañeros que laburamos acá. Otro detalle muy importante es que los profes, tanto de boxeo recreativo como de la escuelita de boxeo, fueron pibes que venían a la escuelita de boxeo y terminaron pasando a hacerse cargo del gimnasio y pudiendo dar esas clases, o sea que eso tampoco es un detalle menor. Nuestra intención con la escuela de boxeo y con el gimnasio en general es justamente esto, ¿no? Ser un espacio de contención, de recreación para los pibes. Ser un lugar donde se pueda, justamente esto que decías vos, viste, de descargar, de hacer bien a la cabeza, que eso es lo que aporta el deporte en general, pero también en un barrio como el nuestro, donde la violencia es tan fácil de encontrar y donde de repente, qué sé yo, pasan todas las cosas que sabemos que pasan en las calles, en la esquina, con la droga y sobre todo con los pibes de esta edad, ¿no? En la adolescencia, entre los 13 y los 17, es como la edad más jodida. En la que todos vamos empezando a pensar qué queremos ser y qué queremos hacer y no tenés plata y empezás a hacer cualquier boludez para tener plata y qué sé yo. Entonces ahí es el gimnasio donde te trae la herramienta del boxeo, proponemos esa herramienta como una de las tantas que puede haber, como puede ser el arte, como puede ser el fútbol, como puede ser cualquier cosa, pero que es un lugar donde se te da una herramienta que después en la calle sirve, ¿viste? Y lo vemos con los pibes que vienen. No es que vienen a aprender a cagarse a trompadas, sino que vienen a aprender a no cagarse a trompadas, justamente. Saber defenderse, estar seguros y confiados con su cuerpo y con lo que se pueden defender, pero también saber cuándo usarlo, con quiénes usarlo, en qué circunstancia. Nada, los boxeadores profesionales no se pueden cagar a piñas en la calle porque está prohibido, ¿no? Y eso habla también de la disciplina que te obliga a tener este deporte y de, nada, hay cosas que son muy, muy del boxeo, como dije al principio, yo no sé mucho de esto, pero nada, es una disciplina que no solamente trae la parte física del deporte, sino que trae también además una serie de valores y una serie de cuestiones que hay que respetar para poder justamente ser boxeador. Por ejemplo, nosotros no somos un gimnasio donde promovemos la competencia, y demás, o sea, no participamos de torneos, de muestras y qué sé yo. Obviamente, si hay pibes que tienen el sueño y quieren empezar a competir, los profes de la escuela los van a acompañar, les van a hacer esquina, los van a preparar para ese entrenamiento, pero nuestras intenciones con este laburo es justamente ser una herramienta más para que el barrio viva mejor, digamos, ¿no? Y para que los pibes del barrio tengan cubierto un derecho que en realidad debería garantizar el Estado o la escuela, que es el derecho al deporte, el derecho a la recreación y el derecho a poder vivir en comunidad también, ¿no? Los pibes que vienen a la escuelita de boxeo, a nosotros no nos chupan huevo cómo vienen, cómo llegan, qué les falta, cómo se sienten, ¿no? Y hacemos un laburo de intentar acercarnos también por ese lado, ¿viste? Así que más que bienvenidos y bienvenidas a ser parte de la escuelita de boxeo. Esperemos que este año haya mucho más pibes y pibas que se sumen a esto, porque esto, como dice Abril, también crea disciplina y responsabilidad, ¿no? Que en estos tiempos, y compañerismo con te vas conociendo, así que está muy bueno. Y repetí de nuevo las redes, Abril. Exacto, ni te las dije, me olvidé. Nos pueden encontrar en Facebook como Gimnasio Popular Los Pibes, también nos pueden encontrar en Instagram como Gimnasio Popular Los Pibes, es @gympLosPibes. Nada, gym de gimnasio con i latina. Nada, eso, nos pueden escribir por cualquiera de las redes, si no pueden acercarse, idealmente acérquense también para conocer el espacio, para que puedan ver el ring, para que puedan vernos a la cara, a los profes, a la gente que laburamos en el gimnasio. Se pueden acercar a esa hora, lunes, miércoles, viernes, a la mañana o a la tarde, van a encontrar a alguien sí o sí, preguntan por nosotros y vamos a estar siempre. Trabajamos acá todo el día, así que vamos a estar. Y repito los horarios, dale, y te cuento también sí, lo del boxeo recreativo. Es lunes, miércoles y viernes. Turno mañana de 10:30 a 12 del mediodía. Turno tarde de 4:30 a 6 de la tarde. Lunes, miércoles y viernes. Escuela de boxeo. Gratis. Y por otro lado, lo que te comentaba del boxeo recreativo. Son clases para adultos y adultas. Es el productivo que hace que se sostenga la escuelita de boxeo también, o sea, no es que es algo aparte, sino que lo hacemos justamente por esto. Cobramos una cuota popular que ahora este mes ya pasa a 18.000 pesos, pero lo que tiene en particular es que son clases, son 3 veces por semana clases de boxeo. No es que es una cuota así de gimnasio normal de venir a hacer fierro, que eso también lo pueden hacer acercándose o escribiéndonos a nuestras redes. Les podemos comentar qué máquinas tenemos y qué tipo de cosas se pueden hacer en la parte más de gimnasio. Pero en cuanto al boxeo, esto, ¿no? Boxeo recreativo, se cobra una cuota de 18.000 pesos. Son clases 3 veces por semana. Hay lunes, miércoles y viernes. Y ahora a partir de marzo también hay doble turno. Turno mañana de 9 a 10:30 antes de la escuelita, y turno tarde de 6 a 7:30 de la tarde después de la escuelita de boxeo. Así que eso, están abiertas las inscripciones, todavía tenemos cupos libres, está viniendo mucha gente al boxeo recreativo, por eso ahora decidimos abrir también el turno mañana. Así que también más que bienvenidos y bienvenidas a anotarse o venir a conocer, a tomar un mate. Y nada, las clases de boxeo recreativo, se pueden acercar directamente al horario de la clase, pueden probar una primera clase que es gratuita, y ya después, si quieren seguir entrenando, se pueden inscribir y nada. Bueno, ya arrancó, así que ya sabe, puede venir a participar del boxeo recreativo acá de Gimnasio Popular Los Pibes, así que está más que invitado, no se lo pierda, una gran actividad donde es esto todo lo que dijimos, y aparte va a salir... aparte de salir contento, sale a hacer ejercicio y después también se nota eso, ¿eh? Así sí, que se nota mucho en el cuerpo. Así que muchas gracias, Abril. Vamos a seguir charlando seguramente a lo largo de todo este año con ustedes para sí, seguir sabiendo. Se vienen muchas cosas nuevas para eso. Este año. Esta es la buenísimo grilla que tenemos ahora como de arranque del año. Como te digo, esta semana ya volvió la escuelita, arrancó el turno tarde del el turno mañana del recreativo, digo. Pero va a haber clases nuevas de distintas cosas, así que vendremos una próxima vez acá a comentar lo que surja nuevo. Muy bueno, muy bueno. Así que los micrófonos van a estar abiertos para la próxima, que nos vengan a contar novedades. Así que muchas gracias, Abril. Y ya sabes, véngase, anótese, venga a participar del boxeo del Gimnasio Popular de Los Pibes. Bueno, y este fue el programa de hoy de Romper el Cerco. Qué calor que hizo, qué suerte que estamos acá con aire, qué suerte que que volvió la luz, qué suerte que la gente se puede refrescar, qué suerte que hay agua. Y no se olvide que mañana nos vamos a encontrar en la Plaza Almirante Brown a las 18 horas para hacer la segunda reunión de la Semana de la Memoria, para realizar esa marcha de antorcha que se hace todos los años, que este año va a ser el 21 de marzo, y para también restablecer en esa plaza el monumento que se había dejado el año pasado del pañuelo sobre la esquina de la Plaza Brown. Así que mañana no se olvide, Memoria, Verdad y Justicia en la Plaza Almirante Brown, 18 horas. Álvar Núñez, esquina Salvadores. Así que los esperamos mañana. Ahí va a estar la FM Rechelo cubriendo. También no se olvide que el fin de semana va a haber el roperito que se va a estar haciendo en la María Auxiliadora, sobre palos. Así que si quiere ir, fijarse los precios, volver a darle vida a una ropa que está en buenas condiciones, puede pasar por ahí. Así que estos son todos los avisos que tengo para dar. Nos gustó mucho volver a encontrarnos en otro programa de Rompe el Cerco. Será hasta la próxima semana, por lo menos con esta locutora que tienen ahora. Nos vamos diciendo, apaga la tele y prende la radio de tu barrio.